me dado cuenta que Mari me gusta. Y desde que la vi, a mí me encantó. Ay, la muy grata, no se fije en mí. Sabiendo que por ella muy loquito soy. Indiferente, indiferente. Mari es muy indiferente. Que más artista soy, pero es indiferencia la que me canto. Siempre que yo la veo me hace estremecer y fantasías en mi mente empiezo a fabricar. Indiferente, indiferente. Mari es muy indiferente. Lo que me gusta, lo que me fascina, lo que me enloquece, lo que me gusta. Y fantasías en mi mente empiezo a fabricar.